querer. Tú sabes que te estoy amando, yo no te quiero perder. Ahora tú me dejas solo por otro querer. Que eso no es así, tú te vas con él y mi